Oscar Sánchez, querido, bienvenido a este Uno Contra Uno Radio. Estamos con Matías Traversa, con Fabián Pérez. ¿Cómo andás, Oscar? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Hablando un poco de lo que había sido el partido de Walter ayer, porque en realidad lo que hablábamos era qué importante empieza a ser la actuación de cada uno de los jugadores en sus respectivos equipos. Pero además esa importancia que toman en sus equipos indefectiblemente te lleva a pensar en agosto en la selección. Hablando un poco de los 37 de Chapu ayer en la victoria ante Barcelona y hablando un poco de los 33 de Walter Germán. ¿Lo ves así como lo ve el gallego que dice Germán y cuatro más? ¿Para la selección? No, hoy en Atenas. ¿Es el determinante? Lo que pasa que Walter es un jugador que tiene una contextura física diferente para nuestra liga. Uh-huh. Y a veces por un momento cuando juega por debajo del sexto parece que estaría jugando con los pre-mini B. Uh-huh. Y bueno, se hace muy notorio el desequilibrio que tiene, más con esa mano que tiene, que toma el balón como una naranja. Pero él es un jugador que bueno, que tomó mucho protagonismo y ayer se vio muy, muy evidenciado porque el resto fue controlado bien y además también erró bastante Atenas. Entonces se vio como que, como mucha gente dice, Deportivo Atenas, pero el equipo es un equipo muy peligroso. Bruno juega mejor, ayer hemos defendido muy bien el Zener y encima erró. A los jugadores que rodean a Germán lo hemos controlado bastante bien, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces parecía que era Deportivo Germán. Oscar, a ver, me gustaría que le cuentes a la audiencia, porque tal vez hay alguno que pueda entender más o menos del juego. ¿Qué ventaja saca Germán? Ayer lo contaba Mescini también charlando con los chicos, y ahora vos lo volvés a mencionar. ¿Qué ventaja saca Germán con la amplitud de su mano y agarrando la pelota como la agarra? Bueno, lo que pasa es que Germán parece que tiene dos tiempos para lanzar. O sea, no lanza continuado. En la máxima altura es como se retiene y luego toma el lanzamiento porque puede controlar el balón con la mano en el aire. ¿No es cierto? Como si vos jugarías con una pelotita de tenis. La controlás y después lanzás cuando querés. Encima, Germán, si bien es un 3 disfrazado porque juega de 5, no tiene asignación. Muchos equipos lo defienden con un 4, ¿no es cierto? Y después el 3 defiende a Guaita. Bueno, nosotros hemos cogido al revés. Pero bueno, se vio que el jugador ahí abajo del aro tuvo distracciones. Además, a Germán puede también desequilibrar, pero también en muchos de los casos que hemos visto, Bruno siempre lo asiste. O sea, tiene una comunión muy importante con la vaca. Oscar, te saludo, te felicito por la gran victoria de visitante. Enorme el segundo tiempo de Quinza, fue perfecto. Uno mira los números de ataque, uno sí, buenos porcentajes, levantaron con respecto al primero. Pero hay un gran, gran trabajo defensivo para poder seleccionar después los diferentes lanzamientos o las diferentes situaciones ofensivas. Realmente un gran segundo tiempo de varios jugadores. ¿Dónde crees que estuvo la clave? ¿Dónde pasó la clave de ese cambio del primero al segundo? Bueno, la clave es que nosotros en la primera etapa especialmente jugamos muy apurados porque veíamos que teníamos muchas opciones de tiro y gol con el usufructo del pick and roll. Y después se tiramos mal, perdimos muchos balones de apuro, de salida de primera en la primera línea, no de culminación del fast break. Y después empezamos el segundo convencido del segundo tiempo que nosotros estábamos preparados para jugar. Después se gana y se pierde, pero nosotros no jugamos así. Nosotros entramos mucho mejor y preparamos el partido con mucha convicción de los chicos. Y yo los veía, ayer vi, viste que después del partido es imposible dormir, vi la repetición, porque dice, y vi que los jugadores estaban muy atentos y muy concentrados en defender los gestos de los jugadores, en defender colectivamente y estar atentos, y se pasaron mucho más la pelota, los movíamos un poco más. Entonces vos lo veías que el equipo, viste como vos sabes cuando el equipo está metido, y fundamentalmente todo se mejora cuando el balón entra. O sea, el hecho de que Tracy, yo creo que fue el que dio el paso clave a sí, que claro. el equipo tome este, un mayor control del partido después, porque vos podés defender todo, pero también con 33 puntos en el tiempo, vos no vas ni siquiera a arrimar este, el juego para poner presión, es imposible y menos ganar. O sea, vos tenés que hacer puntos para... Porque todo el mundo dice, y sí, hay que llevarlo torta a torta para poner la presión. Sí, pero hay que hacer puntos. Vos podés defender, pero en básquet no es fútbol, que te corra detrás de años. Hay 24 segundos para ejecutar. Claro, aparte de defender, tenés que meter la pelota en el otro canal. Ni hablar, todo defiende. Es más fácil neutralizar que crear, ¿no es cierto? ¿Y qué fue lo mejor de tu equipo, la creación o la ejecución? Ya, el equipo este, hizo el trabajo en los momentos justos y fuimos inteligentes en buscar a Phillips por momentos, a Sander en los pick and roll, a Tracy en su tiro, a las corridas de Vega que fueron muy importantes, Sila cuando entraba, cuando le bases, poner la bola adentro con Bucino, o sea, viste, cuando ganás somos todos rubios de ojos celestes, sí. Es todo bien, pero bueno, en realidad... que lo ganamos merecidamente el partido. Después mañana anda a saber qué pasará, pero el partido se ganó bien, o sea, con autoridad. Y bueno, pasa que hicimos un desgaste físico porque al jugar con semejantes este, gente grande, porque vos pensás que es un equipo que tiene medio atípico, Atenas tiene dos pivots, dos extranjeros que son pivots, y uno claro. es titular y otro suplente, o sea, en una liga donde no hay un pivot, Atenas tiene dos y los pone uno de relevo y otro de titular. Es muy atípico eso. Fabi. Bueno, Sandy ya lo nombramos y hablamos de lo que te da atrás y lo que produce adelante. Uh-huh. Terminó con una buena planilla, este, con 11 rebotes, uh-huh. 9 puntos, 4 recuperos. Philip, vos lo nombraste en un momento determinado, tomó un poco la rienda de... el goleo con 22, este, Silas apareció ahí con 16 puntos, por ahí un poquito más discontinuo en la planilla, pero tuvo un pasaje en el, creo que fue en el tercer cuarto, donde el tipo realmente jugó muy bien, sí, en el tercer cuarto, él venía con 4 puntos, y en ese periodo metió 11, pero el segundo tiempo de Jonathan Trench fue espectacular en la conducción, ¿no? Sí. Silas es un jugador de 25 puntos, ¿eh? Así sí, jugó sí. mal. Silas es un jugador ofensivamente es terrible, o sea, tiene sus problemas defensivos, bueno, pero ese es nuestro jugador abanderado, especialmente cuando él fue al banco, él cayó también porque él ataca al aro, junta marca, o sea, Silas es muy bueno. Y que haya ido en defensa sobre Walter Herman, ¿fue decisión tuya, compartida, lo hablaron con el equipo? No, yo traté, porque bueno, traté de motivar un poco esa situación, porque Walter, viste cómo son los americanos, siempre se motivan un poco más, porque son NBA, y esto que el otro, y bueno, y todas esas cosas, y yo comparto mucho con mi ayudante también, y bueno, no estamos muy convencidos de algunas situaciones técnicas, pero... él quiso ver esas cosas, que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, porque lo bueno que tuvo que se concentró el juego ahí, y lo malo que tuvo que metió falta, aunque la segunda fue de foul técnico por simular un foul attack. Oscar, te conocemos, ¿cuántos días de trabajo tenés? ¿30 en Quimsa, 31? Tengo 44 prácticas, 45. Sí, tengo 38 días. Claro, sabemos que lo tenés contadito en el cuaderno. En estos días de... No, he organizado. No, pero él se acuerda siempre la cantidad de prácticas y que claro, hace. Claro, porque la debe programar. No, seguramente, yo no estoy diciendo que sea un hombre desorganizado, todo lo contrario, los entrenadores de la Liga Nacional planifican todo y mucho. Práctica, desde el año 76, 77, que tengo todas las prácticas anotadas de mi carrera. Sí, sí. Y sabemos que ese cuaderno, o esos cuadernos y esos apuntes son muy valiosos. Te quiero preguntar, a lo largo de estos entrenamientos y poco más de un mes que llevas de trabajo, ajá. ¿Qué tipo de jugador es Gabriel Deck? Un talento, el máximo talento que yo he dirigido en los últimos años. es un talento. Gabriel es un talento impresionante y estoy impactado sobre él. O sea, pensé que no entrenaba muy bien, que esa cara la reflejaba en todo, pero no, es la cara nada más. O sea, la cara de sueño que tiene, pero después no. Es inteligentísimo, tiene una velocidad mental y atlética, cuando va arriba es de otro nivel. Yo creo que no tengo duda que es el 3 de Argentina, no tengo duda. O sea, ustedes ayer no lo vieron, el tipo me está haciendo uno de los mejores jugadores, sino el mejor jugador que tengo en este proceso mío. Si usted está jugando conmigo 25, 27 minutos por partido. Pasa que yo, viéndolo de afuera, pensé que no era 4 ni 3, porque era un 4 de tiro corto, porque era un 3 que pensé que no podía poner la bola al piso. Y realmente él crea en cambio con cualquiera y lo puede tomar, no lo desequilibra, baja el culo y lo toma. Él va al rebote ofensivo y va al contraataque. Y estamos trabajando en la mecánica del tiro para crear más globo. Pero me ve que es una cosa increíble, increíble, un jugador impresionante. ¿Y atrás defensivamente cómo es? ¿Es lo que más le falta? Muy bueno, porque el tipo es muy inteligente. Tiene esos talentos, viste, que saben, vos cuando le vas a explicar algo, ya él lo sabe que va a ser así. Mirá que yo no regalo elogios, ¿sí? No, siempre soy crítico de todo, pero me sorprendió en serio. Oscar, ¿qué valor tiene estar 1-0 de visitante? Más allá de que esto es partido a partido, es el primero, es ganarlo en Córdoba. No, monstruo, no. Yo se lo dije a los jugadores y en estos 30 años que tengo de liga, estamos en el 84, estamos en 2014, tenemos 30 años llevo de liga, siempre pensé lo mismo. Termina cuando pierdo el último o gano el último. A mí 0-2, 1-0, 2-0, inmutable soy. Es como si fuera. Yo cambio totalmente mi manera de ser cuando dirijo playoff y cuando pienso en playoff. Tengo mucha paciencia y mucha tranquilidad y no me excito para nada. Estoy tan convencido que lo que quiero, y realmente sé que es difícil todo y que no vengan a decir que el otro partido va a ser diferente, no hay otro partido. Eso es una frase hecha, qué sé yo, si va a ser igual, no igual. Uh-huh. Yo lo que te digo es que en la Liga Nacional cualquiera le puede ganar a cualquiera. Si jugás colectivamente correcto, cualquiera. Hay desequilibrio individual y todo, pero los desequilibrios individuales son Campazzo, son Germán, pero el resto todos colectivamente tienen que jugar como tal para ganar. Después, yo sé que revertimos la ventaja, yo sé que llegás al vestuario y empezás a decir, no, ahora la presión es de ella, la presión es tuya. Si vas a tener un miedo, vas a tener a ver quién en la garganta. Entonces, no, esto verso. La presión, ahora la presión, vamos. No. O empezar, si ganamos este, ganamos el otro, ¿eh? No, tenés que argumentar con juego, muchachos. Esto no es, no tenés que ser hincha. Tenés que conocer de esto. Claro. ¿Le cambiaste el chip, la cabeza a este equipo? Yo pienso que lo más importante que hice con el equipo es que la gente no los putee. Para mí eso fue clave. O sea, yo fui sin sentimientos como siempre, que no mejoran el trabajo, fui a laburar, y lo único que les dije es se perdona todo, menos no hacer el trabajo. O sea, la actitud es fundamental. Yo fui hace unos días a comer a casa Campazzo cuando fui a Mar del Plata, y me decía que cuando jugó la gente se paraba y decía que se vayan todos la puta que los parió. No, ¿cómo es? Es tus jugadores, es el equipo tuyo, entonces tienen que ser los mejores del mundo, pero también vos tenés que darle algo a la gente. Sí, y claro. La gente, con los salarios que se gana, lo sabe la gente, no es idiota, y los changos ganan 5-6-2. Y decís, ¿cómo? Y esto camina la cancha, y esto van 13 y dijimos que éramos para campeón. ¿Qué pasa? ¿Es una joda? Y no es así, ¿entendés? Entonces tenés que agarrar y hacerle entender primero a la gente que los apoye, y luego hacerle entender a los jugadores que tienen que trabajar duro y entrenar, y que todo se perdona. Hoy, un día, estaba en la cancha de Boca, viendo fútbol, y yo soy de Boca de antes, de Muñeco Madurga, novelo, yo soy antiguísimo, ¿no? Entonces, le puse, cuando había Muñeco Madurga, en Telegallinas me puse. Le digo, Muñeco, ¿qué diferencia hay? Cuando me lo presentaron en el palco, ¿qué diferencia hay entre el fútbol de antes y el de ahora? Dice, mirá, dice, antes cuando tirábamos al arco le pasábamos un metro, nos chiflaban. Ahora que se tira de cabeza, lo... Sí. Es brillante, dice. O sea, hoy la gente perdona la actitud y al jugador de la casa. El resto no. Sí, es como que hay un respeto por eso. Perdona, hermano, porque los jugadores no están un día en cada club. Entonces no hay justificación. A ver, ve que poder tirar la plata con los ojos cerrados, que lo van a aplaudir. El resto no. Claro. Fabi. Nada, preguntarle por su espalda, que la vemos que está bastante mal, y después saludarlo y felicitarlo nuevamente por la victoria. ¿Cómo anda de la espalda, Oscar? Muy mal. Yo no creo que llegue a seguir dirigiendo, no puedo más. No, hoy no dormí en todo el día. O sea, ahora estoy acá editando con Jorge en mi apada acá, donde estamos, y no puedo más. O sea, no puedo más, me duele muchísimo, ¿entendés? Y no puedo estar sin sentado ya. Hoy no dormí nada, mirá que miré el partido en repetición que pasaron ustedes, 5 y pico de la mañana, después elongaba en la cama. O sea, es un dolor que no se lo... ni al peor enemigo, o sea, lo sugiero, es lo deseo, espantoso, ¿viste? Y bueno, pasa que me tengo que operar, termina el campus y me opero, ¿viste? Sí o sí, pero voy de cabeza. Y sí, se trae mal. Bueno, y después de la liga, ¿tenés el campo de base? Sí, el campo, ese campo me apasiona, porque es un campo muy intelectual, buenísimo, es una belleza ese campo de base. O sea, tenés una comprensión del juego para el perímetro diferente, y que no es un campo normal, jugadores que saben jugar básquetbol, que conocen, y bueno, tenemos entrenadores que son de alto nivel. O sea, yo no les sugiero solamente el campo a los chicos, les sugiero a los entrenadores que tengan pasión de venir a ver los entrenamientos, de saber cómo es esto, de ver imágenes, de ver videos, escuchar al psicólogo, que es un monstruo, y el Alexander. Entonces es muy bueno eso, más allá que este año estamos incorporando, cada vez Sepo tiene más experiencia, además intelectualmente Sepo es brillante, y este año hizo una carrera, ya empezó como entrenador, entonces oficial. Entonces bueno, vamos sumando jerarquía, ¿no? Que es la base de todo esto, de tener el talento para reclutar formadores, ya sea huevo, la gente, todo tiene que tener eso, invertir en formadores, que es la clave. Bueno, Oscar, Tintorelli, ¿cómo está Oscar para mañana? Mirá, lo que pasa es que Tinto, el médico le ha dicho 21 días, y después dijo, bueno, que se va lo que juegue, pero tengo que lograr, yo no quiero romperlo, ¿entendés? O sea, yo no... tengo que tratar de evitar. Yo ayer, si no estaba, lo ponía unos minutos, pero bueno, estoy intentando llevándolo de a poco, ¿viste? Porque en esta serie, Tintorelli, es importante, todos los muchachos pesan 130 kilos cada uno, ¿me entendés? Vos se lo tenés que aguantar a esos dos ahí abajo, y encima poner a Walter ahí, no es fácil. ¿Ves? Ahora ganamos, sí, la ve todo, dice, no, la serie, no, es durísimo, ¿entendés? Huevo, querido, gracias por atendernos, como siempre. Siempre es un placer que estés en este Uno Contra Uno Radio, y bueno, lo mejor con Quimsa para lo que se viene, y lo mejor con vos y la salud. Muchas gracias, chicos. ¿Y sabés cuál es el punto triste de todo esto? Está nublado, chico. ¡Ah, está nublado! Estás en el horno, estás en el horno, porque ya te estoy sacando ventaja. Está nublado, sí, pero vos, todos esos muchachos que ya lo dije, esos jueces que se abomban, ustedes tienen que estar bronceados en abril, en mayo, no enero y febrero, como están todo eso, vos ya sabés, los que te muñeco, todo eso, que se abomban, y que vienen colorados. La clave bien es estar a mitad de año bronceado. Mantenerlo. Mantenerlo. Y vos le diste patio, el otro día. ¿O no? Sí, le metí patio, sí. Le metiste patio, se nota. Meter un poquito más de continuidad, porque si no... Bueno, a veces se puede, a veces no se puede, ¿qué va a ser? visitando del día. Abrazo, huevo. Más kilómetros que Chevalier. Chao. Chao, chao, chao. Oscar Sánchez, el técnico de Quimsa. Quimsa está 1-0 arriba en la serie frente a Atenas, ganó 90-78. Mamá, lo que dijo Dede, ¿qué? Sí, sí, la verdad que sí. Le tiró unos cuantos de elogio importantes, ¿eh? Importantes. Hoy ahí tenía, ¿no? A ver, Fabi. Muchas personas entendidas y que lo conocen a Deck. Bueno, acá ha hablado de Empty. Desde Deck, hace mucho tiempo están convencidos que Deck tiene que cambiar su puesto y dejar de jugar en el puesto del ala pivot para del 4, empezar a jugar de 3. Por su estatura, por su capacidad de dribbling, porque no tiene un mal tiro. Oscar Sánchez recién acaba de decir que están intentando cambiar el tipo de tiro, que genere más parábola, pero no tiene un mal tiro el chico. Y además lo acaba de sentenciar a la selección, es el 3 de la selección, dijo Sánchez, que es el talento más grande que le tocó dirigir en los últimos años. Y ha dirigido buenos jugadores el huevo.